Pablo a Juan Pablo, de Juan Pablo a Pablo, o bueno, va siendo obvio, evidente por el aroma, que no es de bosta de ovejas, justamente, la llegada de una columna como la canábica de Pablo Dolia Alfi, que llega así a la siesta que nos fue, una vez más, a completar este dichoso compromiso con la comunicación comunitaria. Bienvenido, señor Pablo, bienvenido. Buenas tardes, querido compañero, comunidad en general, un gusto saludarlos una vez más. Muy bien, menos mal que nos saludaste a las autoridades, que justo hoy no están. Sí, un gusto tenerte de nuevo, Pablo. El Corral de la Oveja, otra vez, le decimos a la audiencia que pueda estar casualmente escuchando por primera vez a esta hora, que es una columna canábica en general, en líneas generales, abarca todo el universo canábico que te puedas imaginar, o sea que tiene que ver con la historia misma de la humanidad, de la filosofía, de la mirada sobre la vida natural y también sobre otros aspectos que ya vienen de la mano de la cultura propiamente dicha. Pablo, me imagino que hay, como en tu historial lo podemos encontrar una guía, una orientación, si querés spoilear o ponerle nombre, título, así ya le adelantás el trabajo a los compañeros de la página, lo podés hacer. Y si no, vamos al hueso, Pablo. Y compañero, el otro día me escuché la columna pasada, sé que estaba enojado, en serio. Hoy estoy un poco más relajado en ese sentido, con el mismo entusiasmo en realidad de hacer y tratar de comprender a la humanidad y en este pequeño plano o amplio plano, según donde lo veas, que nos toca de comunicación. Qué sé yo, como un poco vos hablabas de la vida y esa alfabetización ecológica de la que hablaba la columna pasada, que al final no hablé mucho en sí misma, nos ayuda casualmente a comprender el ADN ese de la vida, y como que en este proceso de vivir hay como ciertos principios esenciales que podríamos, digamos, nombrarlos, y que la verdad que se nos escapa muchas veces, no sé si los conceptos en sí mismos, pero sí la función y qué lugar nosotros como seres humanos nos ponemos en esos procesos. Yo no sé si la columna realmente pasada nombré al menos los que podríamos desglosar acá, pero uno de ellos es la interdependencia. La palabra en sí misma nos ayuda un poco a comprender. Decime si yo me mando y me mando. Mandate, Pablo, no, ni permiso se pide acá. Vos pensás que una de los más importantes principios es el de la interdependencia, porque en sí mismo todo está conectado con todo lo demás. Parece una obviedad, parece una pavada, aquellos que se montan en un hermoso viaje psicotrópico con psilocibina lo comprenden en un instante. Todo está conectado, toda forma de vida de un ecosistema está interconectada a través de complejas redes de relaciones que definen, digamos, los procesos de soporte vital. En todos lados donde vos lo veas, las redes, digamos, son el patrón básico de la vida, por así decirte. Organismos que a su vez son redes de células, que a su vez se transforman en órganos, y sistemas de órganos que a su vez dependen de una cosita tan ínfima como una molécula. Todo está interconectado, la trama de la vida, donde la vemos, son redes interconectadas. De eso un poco hablamos cuando hablamos de interdependencia ecológica. Digamos, significa entender esas relaciones, ya que las interacciones entre las partes de una comunidad ecológica, que nosotros somos partes, cada partecita es tan o más importante que las partes mismas, digamos. O sea, la naturaleza en su conjunto es parte de partecitas. Me enredé un montón, ¿no? No, está clarísimo que por ahí lo que estás haciendo es como una sinopsis, creo que se llama ese ejercicio, ese funcionar del trabajo neuronal, que a veces parece que gira sobre sí mismo, pero va recorriendo distintos aspectos del campo nervioso y está haciendo la maravilla del pensamiento, justamente. Me hiciste pensar inmediatamente en el micelio, mi cielo, porque el micelio, por ahí alguien se le está escapando en este momento, es esa red por debajo de los bosques que se corroboró hace unos pocos años que existe y conecta toda la biodiversidad vegetal en un bosque, en una selva o como se le quiera llamar a estos biomas extraordinarios que nos permiten respirar en el planeta. Micelios, una red de hifas y filamentos que se conforman en filas de células dispuestas en hileras. Es prácticamente un ejemplo de cómo funciona la naturaleza toda. Creo que era más o menos para ese lado que ibas, Pablo. Sí, sí, efectivamente, incluso los árboles o las comunidades se comunican a través de este micelio, es como una red neuronal de la Tierra, tal cual como lo nombraste. Pero incluso entender que el éxito, digamos, de toda una comunidad biológica depende no solo de la calidad de cada individuo, sino de la calidad de las relaciones que se establecen entre ellos, en particular los que se transforman en vínculos de cooperación, nosotros que siempre hablamos de cooperativismo y demás. Imaginen la importancia crucial de lo que se llama simbiosis, ¿no? En la historia de la vida, desde el principio mismo de la vida, donde veíamos células, digamos, complejas, eucariotas, que se originaron, digamos, a partir de la interdependencia y relación de beneficio mutuo con células sencillas, digamos, que habían existido hasta ese momento. O sea, cada planta y cada animal en la Tierra es hoy producto de algún tipo de simbiosis, de algún tipo de cooperación entre especies, ¿se entiende? Solo eso nos ayuda a comprender el valor de la cooperación y de la interdependencia, como hablábamos, como mecanismo incluso evolutivo de la humanidad. Hay maneras siempre de intervenir en la naturaleza, porque, por ejemplo, yo quiero conservar el bioma que hay en mi extenso patio, ponerle que uno tuviera un extenso patio, un jardín gigantesco, y necesito sacar un ejemplar que se enfermó, que es muy añoso, que pone en riesgo el techo de mi casita, entonces tengo que sacar una planta, y hay una manera de hacerlo, hay una manera que es extraerla. Lamentablemente hay que hacer un trabajo quirúrgico con palas y hachas, seguramente en ese mismo lugar querremos ver crecer otro ejemplar, pero no hace falta, por ejemplo, usar fuego o venenos, que es un recurso que viene siendo muy típico para cuando hay que renovar el arbolado en algunas zonas. Amputás primero, haces un hueco en el tronco y ahí se vierten sustancias y sustancias que terminan desparramándose no solo en el micelio de tu patio, de tu gran, formidable y enriquecedor patio, sino también finalmente bajan a la napa de agua. Exactamente, con la concerniente contaminación de todos y todas y de la humanidad misma. ¿Sabes qué? Perdón, Pablo, lo digo preventivamente porque por ahí alguien puede estar pensando, interpretando, que hablamos de que no hay que hacer nada, de que no hay que tocar nada, de que no hay que cambiar nada, de que a la final no podemos hacer nada y se trata absolutamente de otra cosa. Pero claro, porque en definitiva es, bueno, lo hablamos como parte esencial de los procesos, o de los principios esenciales, es el equilibrio dinámico. Todo tendría que estar en su propio equilibrio, si no la naturaleza se va a encargar en sí mismo de equilibrarlo. Y cuando hablamos a veces de lo que sería la depravación forestal que se hace, por ejemplo, la naturaleza se va a quejar mandándonos inundaciones para después reanimar toda esa vida. Así que en definitiva, o lo hacemos por conciencia o la naturaleza de alguna forma se va a encargar, como hablábamos en la columna anterior, de demostrarnos cómo se balancea ese equilibrio dinámico para tener un modo sistémico para solucionar ese desequilibrio, digamos. Tal cual. No sé si vas por ahí también. Tal cual, tal cual. Hay que también entender que no hay nada que no esté inserto en la propia naturaleza. Y esto sobre todo lo digo para escuchármelo decir yo mismo, que estoy tanto tiempo frente a una pantalla, que tengo una vida más sedentaria de la que me gustaría y que tiendo a interpretar que lo que es el mundo virtual, las redes, todo lo que tiene que ver con la tecnología no está asociado directamente a la naturaleza y es un craso error. Porque sin lugar a dudas, si no fuera por la electricidad, que es un producto de la naturaleza también, todo esto no existiría. Y hay que ver entonces cómo es que funcionan nuestras computadoras, de dónde salen los materiales para construirlas y para construir las baterías que las alimentan, de dónde sale el coltán y por qué tiran bombas en algunos lugares del planeta sin que les importe siquiera la naturaleza humana. Ni que lo digas, y cuando te das cuenta que la propia tecnología o las fundamentaciones de esa tecnología están tan abstractas de la naturaleza que si fueran a favor de ella, se verían potenciados. Por poner otro ejemplo, la naturaleza incluso nos enseña que casi toda la energía que impulsa los ciclos ecológicos proviene directa o indirectamente del sol. Desde el inicio de la vida, el sol, no sé, calienta la atmósfera, los océanos, genera los vientos, por ende también la energía eólica, mueve los ciclos del agua, generando las olas, las corrientes marinas, hace crecer las plantas dándoles fotosíntesis, proporciona alimento a los animales, incluso produce los combustibles fósiles que estamos usando. O sea, el sol es la fuente absoluta de energía y vida, y se calcula que la radiación incluso solar recibida en la Tierra en una hora equivale al consumo mundial anual de electricidad. O sea, aprender a diseñar mejor como naturaleza que somos significa eso, crear una civilización regenerativa, por ejemplo, alimentada por el sol, basada en la radiación solar directa y en fuentes renovables de energía y de materiales. Y vos ves que nos queda muchísimo camino. O sea, hoy en día solo el 12% de la matriz eléctrica global es solar o eólica. El 12%. Eso te das cuenta que hubo una desconexión absoluta con los principios básicos de la vida que te dice, como mínimo, mirá lo que sucede a tu alrededor y es el sol la fuente de alimentación. Definitivamente, pero además una proporción como en otro planeta anterior y en otro planeta posterior no existe, le permite cobijar la vida natural, la vida de esa que conocemos, que está en las hojas de las plantas que veo por la ventana, en la de la respiración de Pablo Alfi y en la de mi perra, que justamente esa proporción de sol, no más, no menos, también nos ayudaría a entender que hay que mantener siempre un equilibrio. Un equilibrio, no podés poner en exceso de esa potencia del sol, no podés poner un poco menos porque tenés un planeta yermo o un planeta quemado. Es tan fácil como eso, pero muchas veces la dinámica de la vida, Pablo, nos arrastra a crecer rápidamente, queremos ser adultos, después no queremos envejecer tan rápido, pero ya nos hemos pasado la mitad del tiempo laburando detrás de no me acuerdo cuál era el objetivo inicial, y finalmente estamos en una carrera enloquecedora que solo se detiene a veces cuando nos fumamos un churro con un amigo. Y perdón por el lapsus, pero yo fumo marihuana desde los 18 años. Y acá estamos, ¿eh? La verdad es que espero seguir pitando hasta mis últimas horas, si se pudiera, y viendo también el laburo de los canabicultores, creo que voy a estar bien acompañado. Sin duda, acá tenés un soldado para tu moción de vida que te va a acompañar por siempre, estimado. Pablo, la verdad es que es un gusto volverte a escuchar. Me parece que le pegué, no sé si la mandé a la segunda bandeja, pero donde empezaste a hacer jueguito y me la pasaste una sola vez, me vine re manija. Hace varios días que estábamos sin hacer radio por una gripe que me sacó de la cancha. Y bueno, mi entusiasmo es como proporcional a la calentura de tu última columna, de la columna anterior. Por supuesto que siempre bienvenido y que te voy a dejar los últimos 17 segundos, ponele, no, mentira, para que la redondees, Pablo. Siempre un gusto tenerte, siempre un gusto escucharte y siempre quedan más ganas de más corral de la oveja. Bueno, muchas gracias. Creo que lo voy a cerrar con la segunda instancia que les comenté, que un poco vos ya la trajiste a la mesa, por eso me animo de cerrarlo y comentarlo rapidito. Son los sistemas anidados, que hablé en un principio como sistema vital, como las muñecas rusas, ¿viste? La naturaleza fractal y compleja de los ecosistemas se estructura como en subsistemas anidados unos dentro de otros. Cada parte es un todo y al mismo tiempo está compuesta por subsistemas más pequeños y más grandes, desde los microscopios a lo planetario. Nada de lo que haga un sistema anidado, todo lo que haga un sistema anidado en otro afecta. Nosotros como parte de esa muñequita rusa que nos toca en algún momento, tenemos que ser conscientes de todo lo que hagamos afectará en algún momento al otro, a la otra, y tenemos que ser conscientes para no dejar un mundo destruido a nuestros hijos o directamente no dejar nada de la especie humana. Bueno, mamuscas, micelio, y ahí está la columna, el corral de la oveja, la columna canábica por excelencia de la siesta que no fue. Gracias, Pablo, Alfi. Abrazo para todos. Abrazo nada formal. Sí, sí, se lo dije a adrede, porque 106. Ya hay cariño ahí. Aire. Kermés.